otra realidad del mismo suelo, dejando de festejar cuando todos brindemos. Hoy falta una copa en la mesa y sobra un alma en el cielo. Hoy falta una tratando de soportar este gran infierno, tragando saliva y mirando desde abajo el cielo. Una lágrima se promesa que nunca olvidaremos. Una lágrima se promesa. Por sus almas, hoy solo quedan sus recuerdos y rezar por sus almas.